Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 20 de marzo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas invita a disfrutar Día Internacional de Poesía. Artistas convocan clausura de la actividad Arte Proceso Exhibir Acción 2018-2019. Centro Nacional de la Fotografía realizará este jueves tendedero fotográfico. Asamblea Nacional Constituyente solicita al Poder Judicial que se cumpla la ley contra el odio. Pensionados y pensionadas cobrarán este jueves el mes de abril. Alta Comisionada de la ONU asegura que sanciones de Estados Unidos agravan economía venezolana. Cultura al Día. Reprimen marcha de comunidades mapuche en Chile. Cultura al Día. De las actividades que se realizarán por el Día Mundial de la Poesía, mañana a partir de las 3 de la tarde, en los espacios del Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes, se celebrará el evento Venezuela es Poesía, donde el público presente tendrá la oportunidad de dedicarle poemas a la paz y a Venezuela. En este sentido, José Leonardo Riera, joven poeta venezolano, además de recitar un poema, invitó a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM a participar en esta actividad. Somos nosotros una idea por pensar, una reflexión, un intento de intentar. Somos además juventud, y es que no somos usted, somos tú. Tú eres lo que somos y somos cultura, música, arte, poesía y vida. Somos enanos, con altura, somos una entrada y ya no una salida. Somos, y es que para ser, no hace falta explicación. Somos poesía al nacer y al crecer, somos canción. Somos nosotros, y aunque somos diferentes, somos, y somos la misma gente. Somos el instante entre un poema y un ritmo, somos la fusión de un tornado y un sismo. Y así somos nosotros, así mismo. Me siguen en las redes sociales a través de @simerrierabravo, S-I-M-E, Riera Bravo. Allí vamos a estar conectados con, digamos, algunas iniciativas de humor y de poesía, de todo lo que ustedes, estoy seguro, que están buscando y que además tienen dentro de sus corazones, y que lo vamos a encontrar también el día de mañana, jueves 21 de marzo, a las 3 de la tarde, en ese Jardín Cultural de Caracas, que también es conocido como el Eje del Buen Vivir, donde allí vamos a estar encontrándonos no solamente con todo el esfuerzo y todo el poder popular organizado en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino también con todo ese gabinete para la nueva espiritualidad revolucionaria que tiene nuestra Alcaldía de Caracas, nuestro Fundarte. En definitiva, un solo gobierno que está demostrando que la poesía se toca, que la poesía se vive y que la poesía es Venezuela. Somos cultura. Jóvenes artistas invitan al público a participar en la clausura de la exposición Arte Proceso Exhibir Acción 2018-2019, que se realizará en la Sala Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR. El evento se realizará este viernes 22 de marzo a partir de las 4 de la tarde con entrada libre. Están todas y todos invitados a participar. Son las 6 y 6 minutos de la tarde. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves 21 de marzo, en los espacios abiertos del Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, cerca del Panteón Nacional, a partir de las 11 de la mañana se estará realizando un tendedero fotográfico con la intención de mostrar al público las imágenes tomadas por los estudiantes del curso de fotografía básica que imparte este organismo. Están todos y todas invitadas. Tweets del día. Y a través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a los venezolanos y venezolanas a disfrutar del Día Mundial de la Poesía, que se celebrará mañana a partir de las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, Caracas. En esta actividad, el público asistente podrá dedicarle un poema a Venezuela y en estas fechas tan cruciales y compartirlo en las redes bajo la etiqueta Venezuela es Poesía. Son las 6:06. Nacionales. La Asamblea Nacional Constituyente exhortó este martes a las autoridades del TSJ y del Ministerio Público a hacer cumplir la ley contra el odio aprobada en noviembre de 2017. La solicitud fue presentada por la primera vicepresidenta del organismo, Tania Díaz, quien reiteró la necesidad de hacer valer los derechos exigidos en la ley. Yo le pedí el derecho de palabra al presidente, porque yo creo, camaradas, que ya está bueno ya. Yo creo que si nosotros estamos aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente es para hacer valer la ley. Y nosotros aprobamos el día 2 de noviembre de 2017 una ley contra el odio que se llama Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y por la Tolerancia. Entonces, si esa es una ley que aprobó esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo es que un juez cualquiera puede venir y liberar a una persona que haya sido puesta en prisión por atentar contra venezolanos, contra la familia venezolana, porque se cree superior o porque cree que tiene derecho? ¿Cómo es que va a venir cualquier funcionario a negar el derecho a la paz de una mayoría que quiere paz? ¿Y cómo es que nosotros lo vamos a permitir? Entonces pedimos la palabra el día de hoy para solicitar a ustedes, compañeros y compañeras, camaradas, que esta asamblea apruebe un exhorto el día de hoy para exigirle a los órganos de justicia venezolano que haga valer ese derecho y que haga valer esa ley que esta Asamblea Nacional Constituyente aprobó con ese propósito. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció que este jueves 21 de marzo se realizará el pago de la pensión correspondiente al mes de abril por un monto de 18.000 bolívares, así lo informó el organismo a través de su cuenta oficial en Twitter. Son las 6:09. Somos Cultura. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por las recientes sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, ya que podrían empeorar la situación económica del país. Bachelet expresó lo siguiente: "Me preocupa que las recientes sanciones impuestas a las transferencias financieras relativas a la venta del petróleo venezolano a Estados Unidos puedan contribuir a una agravación de la situación económica y repercutir en los derechos humanos y el bienestar del pueblo". Noticias del Alba. Este martes, las fuerzas de seguridad chilenas reprimieron la marcha por la paz, desmilitarización y libre autodeterminación realizada por las comunidades mapuche en Santiago y Tumeco. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Como bien explicabas, comenzaron temprano las movilizaciones en esta gran marcha nacional que ha convocado el pueblo mapuche y a la que se pliegan distintos sectores también de la sociedad chilena como tal. En la ciudad de Temuco vemos en las imágenes cómo rápidamente fue reprimida esta manifestación. El intendente dijo que no tenía autorización y que por tanto no se podía marchar. Llegaron comunidades desde sectores rurales bastante lejanos a Temuco justamente en esta gran convocatoria convocatoria que tiene varios temas, como tú bien explicabas. Y uno de ellos es que se cumplen ya 4 meses del asesinato del Huaychafe, de este guerrero mapuche, Camilo Catrillanca, que hemos ido conociendo poco a poco cómo se trató nuevamente de un montaje para encubrir lo que derechamente fue un asesinato. Pero además hay que recordar que en febrero de este año, pleno verano, aquí en Chile, los incendios forestales en este territorio que está plagado de empresas transnacionales que justamente hacen plantaciones, desolaron varias partes de este territorio, y en ese contexto es que el presidente Sebastián Piñera declara el estado de excepción durante 30 días. ¿Qué implica esto? Implica la rebaja en derechos fundamentales, en derechos constitucionales, pero además la militarización del territorio que está delimitado para este decreto de excepción. Terminan estos incendios forestales en calidad de catástrofe, pero acaban y se debía levantar el estado de excepción. Sin embargo, la sociedad de forestales, de empresas forestales, solicitó directamente al presidente Sebastián Piñera hacer una extensión de esta declaración de estado de excepción. Inmediatamente el presidente accede y extiende el estado de excepción. ¿Qué es lo que dicen las comunidades mapuches? Que justamente sacar a los militares a la calle en esta catástrofe de incendio, y ahora que no hay incendios, mantenerlos, es una forma de agudizar aún más la represión y el control sobre las comunidades mapuche, que desde los años 90 en Chile están haciendo procesos de recuperación territorial frente a lo que fue y ha sido el despojo histórico de sus tierras ancestrales. Así es que una marcha que en Temuco fue fuertemente reprimida y que durante la tarde se va a dar en otras ciudades del país en apoyo a Valparaíso, y aquí en Santiago particularmente a las 8 de la noche. El llamado es a un Ayecán Huaychán, que son palabras en mapudungún y que justamente hacen referencia a la resistencia de la represión del Estado de Chile. Cultura al día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldia, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, emisión vespertina desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción y Producción, Paola Pertus, Fernanda Carpio, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.